Voy siguiendo flechas que me pierden otra vez. Me pierden. Llego a los lugares sin saber cómo llegué. Me digo a mí mismo, por aquí yo ya pasé. Lo único que sé hacer bien es perderme. Y lo único que debo hacer es quererte, quererte.